El candil. La luz que surge de las convicciones. Andrea, ¿dónde se metió Ricardo? Entró a ese café concert. Dice que es mágico y que tiene espectáculos maravillosos. ¿Entramos? ¡Dale! Apenas vivió 37 años, pero los aprovechó para dejar su marca sobre el mundo. Se llamaba Laza, Laza de Cela. Lamentablemente no es un nombre que muchos conozcan. Nació en Estados Unidos en 1972 como fruto de la unión de una fotógrafa norteamericana y un escritor mexicano. Los primeros años de su vida se los pasó viajando entre los dos países del norte y a los 19 se fue a vivir a Montreal. Esa vida nómade le dejó tres idiomas, español, inglés y francés. Y Laza se las arregló para componer y cantar en cada una de esas lenguas. De cara a la pared, tema, De cara a la pared, formó parte del primero de sus tres discos, llamado La Llorona. Por esas cosas de ser de varios sitios y no ser de ninguno, los mexicanos dicen que es un disco que resulta extranjero en México y mexicano en Europa. En el segundo disco de Laza de Cela se incluyen también algunos temas en español, pero ya aparecen las canciones en inglés y francés. Las historias divertidas del primer disco aquí se vuelven relatos más oscuros. Los temas son más lentos y nostálgicos y aparecen unas armonizaciones muy disonantes. De aquel segundo disco que se llamó The Living Road, escuchamos ahora, pronto este espacio será demasiado pequeño. Soon the space will be too small, and I'll go outside to the huge hillside where the wild winds blow and the cold stars shine. I'll put my foot on the living road and be carried from here to the heart of the world. I'll be strong as a ship and wise as a whale, and I'll say the three words that will save us all, and I'll say the three words will save us all. Soon the space will be too small, and I'll laugh so hard that the walls cave in. Then I'll die three times and be born again in a little box with a golden key and a flying fish will set me free. Su padre le explicó a Laza su idea de que cuando nos conciben, poco a poco vamos creciendo, sintiendo, oyendo, tocando las paredes, hasta que el espacio en el que estamos se nos hace demasiado pequeño. Entonces creemos que vamos a morir, pero nacemos. Y en la vida el tiempo nos vuelve a parecer infinito y el espacio inabarcable, hasta que pasan los años y todo se vuelve a ser demasiado corto y demasiado pequeño y morimos. Si todo eso fuera cierto y los ciclos se repitieran infinitamente, tal vez Laza acabe de nacer en alguna otra realidad que podrá disfrutar de sus canciones. We'll see. We'll see. J'arrive en fuyant. Je suis encore loin. Cuando sacó su tercer disco, Laza de Cela ya había enfermado de cáncer. En sus dos primeras placas confesó que se había dejado orientar, pero esta última había sido un producto enteramente suyo, nacido de sus propios instintos. Lonely spider waiting in her web, hoping she can catch some happiness. Oh, when will happiness come by again? La la la, la la la. Laza de Cela proclamaba su deseo de hacer música fuerte y humana. Había crecido escuchando a Violeta Parra, Chavela Vargas, Billie Holiday, Amalia Rodríguez y María Callas, y decía que siempre le atrajo la música triste. Se llamaba Laza por la capital del Tíbet. El nombre se le ocurrió a su madre cuando la pequeña había cumplido ya 5 meses. Mientras leía el libro tibetano de la vida y la muerte, pensó que Laza era el mejor nombre para aquel bebé muy sonriente y con los ojos algo rasgados. Si sus padres no hubiesen sido los que fueron, Laza bien pudo haber sido hija de Leonard Cohen. Canadá fue un punto común entre los dos, pero claro, no era el único. Been waiting, sat down on the road with the gunshots exploding. I'm waiting for you in the gloom and the blazing. I'm waiting for you. I sing like a slave. I know I should know better. I've learned all my lessons right down to the letter, and still I go on like this year after year. Waiting for miracles and shaking with fear. Why don't you answer? Why don't you come save me? Show me how to use all these things that you gave me. Turn me inside out so my bones can save me. Turn me inside out. You've come this close. You can come even closer. The gunshots get louder and the world spins faster. And things just get further and further apart. The head from the hands and the hands from true is the way that I love him. The earth down below and the sky up above him. And still I go on like this day after day. Still I go on like this. Todos los temas de Laza de Cela que escuchamos son de su autoría. El primero fue De cara a la pared. Y luego siguieron Soon this space will be too small, Ya arriba la ville, The Lonely Spider y My Name. Nos despedimos de ella con What Kind of Heart. What kind of heart it's better to wear in the dark. Oh. Pero que viven en el tiempo del mito. El candil. Creo que pinto el sentimiento de la superstición, de la memoria, de la tierra. El cartógrafo del río, el dibujante de todos los accidentes del Paraná, salía de su trabajo en el municipio para seguir su día pintando por la tarde. Era míope, pero la capacidad de sus ojos y su sensibilidad de artista celebraron la estética de los imaginarios culturales de los olvidados. A mi padre le encantaba contar cuentos. Tenía mucho humor. Betty Gambartes, directora de teatro y ópera, guionista. Él se sentía como un chamán, se conectaba con la gente más humilde de Rosario, desde lavanderas a curanderos y videntes. Pintó a personas que están en la vida cotidiana, pero que viven en el tiempo del mito. Pintó los rostros y los rituales de los invisibles, de los endemoniados. Leyendas, dioses y conjuros, esas fueron las marcas de su pintura. Sabía mucho sobre las culturas precolombinas en América. Patricio López Méndez, curador, museógrafo. Trabajó con la forma del jaguar, un animal mítico del norte argentino, pero también con los payé, típicos de la cultura guaraní, que son a la vez amuletos, hechizos y personas con dones mágicos. Thank you. Leónidas Gambartes, el rosarino, el contemporáneo de Antonio Berni y de Lucio Fontana, el admirado por Luis Felipe Noé, entre otros artistas. El pintor que reinterpretaba la anécdota y que logró llegar más allá, pintando el más acá. Los personajes de Gambartes son monstruosos, porque es monstruoso lo que alrededor de nosotros atisba, invisible, amenazante. Manuel Mujica Lainez, escritor. Lo mismo que Picasso ha ido al origen de la forma. Y su forma hombre y su forma mujer son mucho más que un hombre y una mujer. Son recios cántaros de arcilla rugosa en las que se vuelca un contenido secreto tan poderoso que moldea al cántaro y lo hincha como si todo lo que hay encerrado allí dentro quisiera escapar. Por eso las mujeres roca de Gambartes, por eso los hombres de jaspe y obsidiana, ídolos plenos. Maternidad en blanco. Maternidad en gris. El dios del maíz. La ofrenda. Luna verde. Figura payé. La pileta. El ídolo. Itinerario de sueños. Yo solo trataba de escuchar la voz de las cosas circundantes y me obligaba a trabajar para expresar todas esas voces anónimas. Tal vez por eso he llegado a creer que un artista, antes que nada, es un revelador de verdades esenciales. Leónidas Gambartes revive hoy en cada retrospectiva de su obra. Sus trazos provienen de una mirada donde lo ancestral se dilata. El tiempo se hace redondo. Y la vida se puebla de mitoformas. Gracias a Sara Edo por ser la voz de Betty Gambartes, a Agustín Amado por ser Patricio López Méndez, a Ricardo Halle por interpretar a Manuel Mujica Lainez y a Damián Sbafo por ser Leónidas Gambartes. Agradecemos también la participación de Ailín Trepiana e Ivana Arteaga. Durante este segmento escuchamos extractos del CD Paisajes sonoros de un mundo coherente,